A él le apasiona el jazz. Tiene su propia banda. Y toca el clarinete. Por eso tenemos jazz percusivo de fondo para presentar a nuestro homenajeado de hoy. El genial director norteamericano Woody Allen, en el día de su cumpleaños número 82. Woody Allen, director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor estadounidense, nacido como Alan Stewart Konigsberg en el barrio Brooklyn de la ciudad de Nueva York, el primero de diciembre de 1935, hoy cumple 82 años. Woody Allen proviene de una familia judía de orígenes ruso-austríacos, a la que el propio Allen definió como burguesa, como alimentada, bien vestida e instalada en una cómoda casa. Sus padres y su hermana también son neoyorquinos. Es uno de los directores más respetados, influyentes y prolíficos de la era moderna. Desde el año 1969 ha producido un total de 45 películas, una cada año. Escribió, dirigió y protagonizó Annie Hall, película considerada por muchos como una de las mejores comedias de la historia del cine y por la que recibió el premio Oscar al mejor director en el año 1977. Mantiene una gran amistad con su primera musa y ex pareja, Diane Keaton. Sus grandes influencias cinematográficas están en directores europeos como Irman Berman y Federico Fellini, y también comediantes como en el caso de Groucho Marx, por lo que siempre también tiene grandes dichos como los tenía Groucho Marx. Y Bob Hope fue otro de sus inspiradores. Woody Allen estudió hasta los 8 años en una escuela hebrea y después acudió a la escuela pública Midwood High School. Durante su infancia aprendió a tocar el violín y posteriormente se convertiría en intérprete de clarinete, instrumento que toca con asiduidad en público y junto con una banda de jazz que es propia, The New Orleans Jazz Band. Cada lunes lo hacen en el Café Carlyle, en el hotel del mismo nombre, al que solo falta los días en que su actividad como cineasta se lo impide. Y de hecho que con el jazz prepara las bandas sonoras de todas sus películas. Por eso teníamos que tener jazz de fondo. Su primer encuentro con el cine fue a la edad de 3 años, cuando su madre lo llevó a ver Blancanieves y los 7 enanitos, que el 21 de diciembre cumplirá 80 años de su estreno. Fue tanta la emoción que le produjo ver cómo los personajes se movían en la pantalla que corrió hacia ella para tratar de tocarlos. A los 8 años tuvo su primer cambio de carácter, convirtiéndose en un niño solitario e introvertido. Supuestamente razón fue su ingreso a una escuela pública. Años más tarde, Woody Allen definió ese lugar como una escuela para maestros con trastornos emocionales. Su disgusto no cambiaría al ingresar a la escuela secundaria, donde lo único en lo que andaba bien era en las redacciones escolares, en las que siempre dejaba ver su humor, y se había vuelto un buen deportista. Aparte del béisbol, le gustaba el boxeo, pero sus padres no le permitieron que lo practicara. De su época adolescente comenta: yo no quería ser un Bogart, tampoco quería ser John Wayne, yo solo quería ser el capullo de la clase, quería ser ese chico con gafas que nunca consigue a la chica, pero que es divertido y cae bien a todo el mundo. Así A los 16 años empezó su carrera como humorista, siempre asociado a otros humoristas, y a los 17 años adoptó el seudónimo de Woody Allen, comenzando a trabajar individualmente, siguiendo el sendero del recientemente fallecido Jerry Lewis. Allá por el año 1952, cuando se encontraba terminando la secundaria, comenzó a escribir sus chistes para enviarlos a columnistas de los periódicos de su ciudad. El primero en usarlos fue Nick Kearney, columnista del Mirror, después E.R. Wilson, el más leído de New York Post, publicados de forma anónima. Pero luego lo hicieron con el seudónimo de Woody Allen, de manera que su nombre ya circulaba por diferentes agencias de relaciones públicas y sus chistes aparecían más en los periódicos, por lo que Gene Seferin, un agente de prensa, se interesó y lo contrató para la agencia en la que trabajaba. A fines de 1953, Woody Allen ingresó en la Universidad de Nueva York, donde, entre otras materias, cursó producción cinematográfica y le agradaba más asistir a las proyecciones de películas que a las clases, a las que dejó de asistir y terminó su primer semestre con pésimas calificaciones en varias materias, por lo que abandonó la universidad en el segundo semestre. Uno de los profesores le dijo: "No eres material de universidad. Creo que tendrías que recibir ayuda psiquiátrica porque me parece que no tendrás mucha suerte para encontrar trabajo". Por ello, Woody Allen asistió a un psiquiatra por primera vez en el año 1959 y seguiría acudiendo a un psiquiatra por el resto de su vida. En sus películas ha mostrado el psicoanálisis como una disciplina en la que él mismo es interesado. En 1955 obtiene su primer contrato en el programa de Colgate Happy Hour, ganando $175 semanales, y ocasionalmente aparecía en programas de televisión. En 1960, gracias a la recomendación de los publicistas Jack Rollin y Charles Joffe, que vieron en él un excelente humorista, pero primero debían hacerle vencer su timidez, logra así una actuación en The Blue Angel. Y tras esta actuación, que fue un éxito, tuvieron que pasar 2 años para que tuviera suficiente confianza y comenzaría a improvisar, saliéndose de sus propios libretos preparados, por lo que le ofrecieron la posibilidad de elaborar un guión y participar como actor en el filme ¿Qué pasa, Pussycat?, junto a Peter O'Toole. Y en 1967 participa en la película de James Bond, Casino Royale, que no está incluida en la saga oficial del personaje de Ian Fleming. Por el año 1968 filma su primer película escrita y dirigida por él, Robó, huyó y lo pescaron, así se llamó, en la que actúa como un ladrón. Le costó conseguir una productora hasta que Palomar Pictures financió los $2 millones, y a pesar que la producción no quedó muy satisfecha con el resultado final, la película resultó ser un éxito de público. Después de este éxito, ya no tuvo problemas en encontrar productoras, y en 1970, con Artistas Unidos, la productora fundada en el año 1930 por Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pickford, además de David Ward Griffith, el gran director norteamericano, contrató para realizar 3 películas a Woody Allen y comenzarla con su segunda película, Bananas, en la que participa no acreditado un juvenil principiante llamado Sylvester Stallone. Bueno, y el estudio le otorgó total control sobre su producción, algo que no era muy poco usual para un director joven de la época, ya ni siquiera Scorsese, Coppola o Mazursky obtuvieron un privilegio como este que obtuvo Woody Allen. Y filma El Dormilón y Sueños de Seductor, para enseguida realizar Todo lo que usted quería saber sobre el sexo, pero temía preguntar, y luego La última noche de Boris Grushenko. En el año 1977 filma Dos extraños amantes, la película con la que obtiene su primer premio Oscar y el primer premio BAFTA del cine inglés como director y mejor guion original. No acudió a la entrega del Oscar alegando que se había olvidado de la ceremonia. Es que ese día él tocaba el clarinete con su jazz band y este incidente con los Oscars sirvió para aumentar su escasa popularidad en los Estados Unidos, pero a partir de ese momento Woody Allen alcanza el éxito como director y guionista y también como actor, siendo uno de los primeros directores estadounidenses en reivindicar a cineastas europeos como Ingmar Bergman, y si no fuese por su popularidad en Europa, le hubiese resultado imposible continuar filmando. En el año 1979, realiza la película que lo consagraría como director, Manhattan, filmada en blanco y negro con largas e imponentes tomas de la localidad de Manhattan. Esta película está considerada un clásico de la historia del cine. Siempre filmó en su Nueva York natal y vendrían todos estos títulos: Interiores, Recuerdos, El Testaferro, La Rosa Púrpura del Cairo, Hannah y sus hermanas, Días de Radio, La Otra Mujer, Historias de Nueva York, Crímenes y Pecados, Alice, Escenas en un Centro Comercial, Maridos y Esposas, Sombras y Nieblas, Un Misterioso Asesinato en Manhattan, Disparos sobre Broadway, Poderosa Afrodita, Todos Dicen Te Quiero, Los Secretos de Harry, Los Impostores, y con Ladrones de Medio Pelo llega al año 2000. Y después vendría La Maldición del Escorpión de Jade, 2001, La Vida y Todo lo Demás, 2003. Woody Allen deja Nueva York para irse a filmar a Europa. Y aquí realiza Match Point, El Sueño de Cassandra, Melinda y Melinda, Magia a la Luz de la Luna, Vicky Cristina Barcelona, Medianoche en París, Conocerás al Hombre de Tus Sueños, A Roma con Amor, Blue Jasmine, Hombre Irracional y Café Societay del año 2016, que es su último trabajo que vimos en el cine Gran Odeón. Woody Allen comentó que le encantaría filmar en nuestro país. En marzo de 2011, en una entrevista a un periódico italiano, declaró que le agradaría volver a trabajar con su gran amiga Diane Keaton, con la que realizó 7 películas. Y cabe destacar que como actor ha actuado en películas de otros directores y le puso su voz a Melman en Madagascar, figurando como David Swimmer en el elenco. En el año 2016 realizó la primera serie de televisión de su carrera titulada Crisis en 6 escenas, la cual fue dirigida y coprotagonizada por él mismo junto a la cantante Miley Cyrus y la actriz Elaine May. Se trató de un proyecto junto con Amazon Studios de 6 episodios ambientados en los años 70 de media hora de duración, que fueron escritos en su totalidad por él y se estrenaron en noviembre del año pasado. Premios y distinciones para Woody Allen. 1957, Premio Silvana como humorista. 1986, Premio Saturno, Presidente, y Globo de Oro al mejor guion original por La Rosa Púrpura del Cairo. En el año 2002 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes de la mano del entonces Príncipe de Asturias Don Felipe de Borbón. Y en el 2003 se inaugura una estatua en su honor en el centro de Oviedo. En el 2004 recibe el premio Donostia en el Festival de San Sebastián. En el 2005 gana el premio Goya a la mejor película europea por Match Point. En el 2006 el premio Ardicae a la mejor película extranjera por Match Point. En junio de 2007 es investido doctor honoris causa por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En octubre de 2008, la Semana Internacional del Cine de Valladolid le entrega la espiga de honor del festival. En el 2012 obtiene el Globo de Oro al mejor guion original por Medianoche en París. En el 2014 le distinguen con el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria. En lo que respecta al premio BAFTA del cine inglés, de la Academia Inglesa, donde tuvo 22 nominaciones desde 1977 hasta 2012, lo ganó en 1977 Mejor Dirección y Mejor Guión Original por Dos Extraños Amantes. En 1979 Mejor Guión Original por Manhattan. 1984 Mejor Guión Original por Disparo sobre Broadway. 1985 Mejor Guión Original por La Rosa Púrpura del Cairo. 1986 Mejor Dirección y Mejor Guión Original por Hannah y sus Hermanas. 1992 Mejor Guión Original por Maridos y Esposas. En lo que respecta al premio Oscar de la Academia de Hollywood, obtuvo 24 nominaciones desde 1997 hasta el 2014 y ganó el Oscar en 1977 por la Mejor Dirección y el Mejor Guión Original de Dos Extraños Amantes. En 1986 el Mejor Guión Original por Hannah y sus Hermanas. Y en el 2011 el Mejor Guión Original por Medianoche en París. En ninguna de las citadas ceremonias de la Academia de Hollywood concurrió a recibir su premio. Locuras de Woody Allen, ¿no? Pero él y su clarinete y su New Jazz Band siguen vigentes. Por eso, jazz de fondo para acompañar esta biografía en su 82 cumpleaños en el día de hoy. Y tuvimos de fondo Amo a París, Tú me haces algo, Esa vieja magia negra, ¿Qué es eso llamado amor?, Hay humo en tus ojos, La canción del vagabundo, Noche y día, Me iré y La calle donde tú vives. Todos temas de jazz en honor a Woody Allen en el día de su cumpleaños.